su lección, diciendo alguna cita sin precisión. Y aún siendo viejo, no se apartará, porque a Jesucristo aprendió a amar, alzando sus manitos hacia los cielos. El rostro del Señor encontrará, porque Jesús Señor un día les prometió que el cielo les regalaba con mucho amor. Jugando hasta el cansancio los verá. Siempre con cariño te hablará. Hay otros que no conocen del Señor, que en guerras y en hambres crecen hoy. Su carita sucia igualmente verá aquel cielo santo que heredará. Que el cielo les regalaba con mucho amor. Que el cielo les regalaba con mucho amor. Que el cielo les regalaba.